Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Elasticidad. Son superpoderes que a todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow. Siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Buenas noches, compañeros y compañeras de Radio Nacional. Bienvenidos a una nueva emisión de Los Cuatro Fantásticos. Hoy un programa navideño. Estamos todos vestidos acorde a la situación, con tonos fundamentalmente entre rojo, verde y blanco, celebrando este nuevo nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Agustín Camisa y voy a pasar a presentar a mis compañeros de programa. Mi nombre es Rodrigo Lamardo, alias Rodrigo Lamardo. Y bueno, bienvenidos a todos y buenas noches. Feliz Navidad para todos. ¿Qué tal? Yo soy Emiliano Brescia, también conocido en el barrio como Emiliano Brescia. Y bueno, les deseo por supuesto una feliz Navidad y vamos a acompañarlos como siempre hasta las 6 de la mañana. Falta presentar al otro, ¿o? Así es, si usted escucha este programa habitualmente, Los Cuatro Fantásticos, que se emite de 4 a 6 de la madrugada todos los domingos, sabrá que generalmente somos, como su nombre lo indica, 4 personas en la mesa. En este momento, y no sabemos muy bien por qué, está faltando Nicolás Rosinski, pero hay versiones que podría ser Papá Noel. Sí, hay algunos medios de comunicación que están informando que posiblemente sería Papá Noel, o un Papá Noel. Eso sería algo más grave. Así que si ustedes lo ven a Nicolás Rosinski subido a un trineo y acompañado por 12 renos repartiendo regalos en algún lugar del mundo, bueno, salúdelo de nuestra parte. A ver, ¿cómo lo podemos diferenciar del resto de los Papá Noel? Porque veo que son varios, porque si no, no hacen a tiempo de entregar los regalos en cada una de las casas. El Papá Noel Rosinski lleva una remera con la cara de Perón. Sí, además es un poco más alto que el Papá Noel habitual, y quizás no tan rechoncho. Y tiene barba negra. Tiene barba negra, no blanca. Sí, sí. Y fundamentalmente, como acá nos señala muy bien Rodrigo Lamardo, en lugar de desear Feliz Navidad, generalmente dice esta es una Navidad peronista y repite las verdades peronistas una tras otra. Sí. Así que bueno, como decimos, si lo ve en algún lado, salúdelo. Y por supuesto, lleva a cada casa, a cada fiesta, choripanes. Así es, choripanes y vino. Por eso, para cumplimentar la dinámica habitual de nuestro programa, que es un bloque musical conducido por cada uno de nosotros, y lógicamente por la fecha que nos reúne, hemos convocado al fantasma de las Navidades pasadas. Y en este caso va a ser un fantasma negro. Así es, porque antes de comentar cómo va a ser el programa de hoy, le pido a mis compañeros que recuerden las vías de contacto navideñas, en este caso, para justamente entrar y hablar con nosotros. Bueno, ahora nuestro blog tiene lucecitas de colores, al mejor estilo navideño, y van al ritmo de Noche de Paz. El blog es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí pueden encontrar programas viejos, lista de temas, los temas que ya salieron emitidos, comentarios y fotos. Tenemos fotos nuestras, el 99,9% de las fotos estamos desnudos. Sí, es cierto, no estamos vestidos de Papá Noel como en estos momentos, vestidos para la ocasión. Hace calor para estar de Papá Noel. Otra vía electrónica, nos puede buscar en Facebook como Los Cuatro Fantásticos Radio. Aprovecho para mandar saludo a la gente de México que nos ha dejado comentarios. Yo no puedo creer realmente, ya nos escuchan de Barcelona, de México. De Suecia también. De Suecia. Somos muy internacionales, sí. Evidentemente. También tenemos una dirección real de Quebracho y Algarrobo, Maipú 555, donde hoy más que nada recibimos regalos, ¿no? Sí. Juguetes. Sí, ¿no? Turrones no, porque ya comimos turrones. Sí, sí, estamos todos bastante rechonchos por la cena navideña, que suele ser bastante conspicua, así que aceptamos regalos. Yo estoy transpirando todas las grasas y que comí esta noche. Está muy bien. Bueno, también recordamos que nos acompaña en la operación técnica. Este es un programa grabado, grabado un 25 de diciembre del año 1984. En la operación técnica de grabación, Luciano Profili. Y luego, muy parecido, sí, a Papá Noel, así ese es un parecido bastante certero, quizás más incluso que el que tiene con Peter Gabriel, pone al aire este programa el señor Alejandro Caroso Carosella. Ah, ¿no es Papá Noel, Caroso Carosella? No. No fue seleccionado, porque como usted bien sabrá, lo decíamos al principio del programa, hay muchos papás noeles, porque no llegan sino a cubrir todo el radio terrestre, pero hay un muy rígido sorteo y selección por parte de una comisión de papás noeles que, sí. Usted dice que lo dejaron afuera por no poseer cabellera. El año pasado fue en el Tigre. Se encargó en una lancha y dejaba regalos en cada casa. Con una lancha fue. Pero este año no quedó seleccionado. Dicen que los niños decían, pero mamá, papá, ese Papá Noel es pelado. Así que bueno, ese es el saludo que va para el falso Papá Noel isleño, que es Alejandro Caroso Carosella, pero con un gran cariño por operar este programa. Un brindis y volvemos a la música propiamente dicha. La música a la salida del sol. Cuatro fantásticos. Nos encontramos entonces en la parte ya musical del programa, donde les vamos a explicar la temática que nos reúne hoy, este día 25 de diciembre de Navidad. La temática son justamente cuatro gordos de Navidad. Cuatro. El gordo de Navidad hay que ganarlo, ¿no? ¿Cuántos millones de pesos? Hay que ganarlo. Mucha gente se junta en los trabajos, sí, como para comprar un entero y tener más posibilidades. Y después desaparece la gente que lo gana. Y la gente que pierde, ¿no? El comprobante, la boleta, ¿no? Por esa persona que gana y pierde la boleta. Sí, porque peor que es perder, es ganar. Y perderle el comprobante de que vos ganaste, ¿no? Lo que uno nunca tuvo es como que no se puede amargar demasiado, pero lo que ya se imaginó, gané yo, son mis números, y de repente después de festejar, de llamar a la novia, a los amigos, al tío, se da cuenta que no está la boleta. Y como dice, no, pero yo lo compré, ahora pasa que no lo encuentro. Sí, o ganar 10 millones y tener que irte del barrio. Mucha gente, hay estudios al respecto que generalmente siguen haciendo su ritmo de vida dentro de todo habitual, o sea, se compran casas, viajan por el mundo, pero después de terminado todo ese circuito, se mudan más o menos cerca, una casa más grande, viven de rentas, pero es poca la gente que cambia diametralmente su ritmo de vida. Por ejemplo, si usted vivía en 9 de julio y ganó, sí, el 9 de julio del pueblo, ¿no? Sí, de la provincia, sí, de Buenos Aires, y ganó el gordo de Navidad, no se va de 9 de julio, no se va a vivir a Nordelta o a un country, no, o un country como Nordelta. Sino que se queda en su pueblo, quizás en una casa más grande, pero esto en las generalidades. Después, sí, hay casos particulares. ¿No compra 9 de julio? La avenida se compra. Se compra con la todo, avenida. Todo lo que hay. ¿Con el obelisco? ¿Cuánto por ese obelisco? Usted lo va a ver al intendente porteño y le dice, señor, ¿cuánto cuesta el obelisco? ¿Cuánto por el obelisco? Lo vende, Si es buena la propuesta, lo vende, olvídese. ¿Y uno qué hace con el obelisco? Se va a vivir adentro. Sí. Se pone un ascensor porque son muchas escaleras. Sí, es monta verdad. Carga chiquitito y se va a tomar mate a la punta. Piénselo, si usted se gana el... ¿Dónde vivís? En el obelisco. Dirección del obelisco. El obelisco, lo ves. Bueno, pero vamos a entrar entonces a la música propiamente dicha. Hemos planteado justamente, como este es un programa ya navideño, ya son las 4 pasaditas de la mañana, un programa para bailar. ¡Qué bueno! Usted ya comió, ya brindó, quizás esté un poco picado a esta altura de la noche. Mucho. Con lo cual, le proponemos que agarre a su familiar más cercano, a sus amigos, a sus amigas y se ponga a bailar. O puede bailar solo también. Puede bailar solo, aunque nunca es lindo pasar la Navidad solo. Si no, usted... no. En familia, pero usted solo en un costado bailando. Ah, bueno. Sin pareja, digamos. Como un microdancing al costado. Sí. Está muy bien, sí. Bueno, baile como quiera. Así que hemos precisamente en la temática de cuatro gordos de Navidad, toda música bailable. A mí me toca el primer conjunto, que es de Santa Fe, son los del Fuego, y su cantante, conocido popularmente como el Banana, es un señor de... es un Papá Noel. Es un Papá Noel santafesino. Con toda la onda igual, Toda la onda, los del Fuego es una banda de cumbia tradicional de Santa Fe que ya tiene más de 25 años en el ruedo y que de un tiempo a esta parte ha tenido una gran impronta sobre gente quizás de nuestra edad, lo que sería los menores de 30, porque han hecho muchas versiones en clave de cumbia de temas de rock, hacen temas de, por ejemplo, de Maná o de Soda Stereo. Con eso tendieron el puente entre una generación y la otra, y la verdad que son muy buenas las versiones. Y bueno, vamos a bailar. Bailemos. ¿Vamos a bailar, Lamardo? Por favor. Vamos a escuchar entonces por los del Fuego, en este que es la pista del baile de los Cuatro Fantásticos, Te Necesito, luego ¿Dónde Está en Corazón? Y luego Tengo Muchas Alas, aquí en la frecuencia de AM870. Esto es para vos, Norma. Secreto que contar, y te lo digo solo a ti, no lo puedo ya guardar. Es una nueva sensación que descontrola mi pasión, me pregunto qué será. Todo parece nuevo, me siento volar, mirando el brillo de tus ojos. Es un presentimiento, un golpe de paz, viviendo juntos en un sueño. Necesito tu querer, porque mi piel necesita sentir tu calor. Necesito tu querer, porque mi vida no puede vivir si no tiene tu amor. ¡Qué dulzura! ¡Fantasmas! Con amor, con amor. Un secreto que contar, y te lo digo solo a ti, a guardar. Es una nueva sensación que descontrola mi pasión, me pregunto qué será. Todo parece nuevo, me siento volar, mirando el brillo de tus ojos. Es un presentimiento, un golpe de paz, viviendo juntos en un sueño. Necesito tu querer, porque mi piel necesita sentir tu calor. Necesito tu querer, porque mi vida no puede vivir si no tiene tu amor. No solo música, sino muy buena música. Buena música. Los Cuatro Fantásticos.

no quisiste aceptar. Todo el mundo tiene un pasado, amor, el pasado ya pasó. Pero hoy el sol está saliendo, sé que tengo muchos cielos por volar. Sé que el viento nos reparte a todos alas, el viento me hará volar. Tengo muchas alas para llegar al cielo. El viento me hará volar. Que tengo muchas alas para llegar al sol. Nada me puede derribar. Sé que el viento va a soplar. El viento va. Despertate o mantenete despierto. Llegaron los cuatro fantásticos. Pasaban entonces por Los del Fuego, Te Necesito, ¿Dónde están corazón? Y Tengo muchas alas, en esto que es Los Cuatro Fantásticos, dedicado a Cuatro Gordos de Navidad, versión bailable. Sí. Un programa, ya estamos calentando de a poco la pista. Todos volvimos de nuestras respectivas cenas navideñas y, si ustedes me permiten, les pregunto con quiénes la pasaron. Yo la pasé con la familia. Bien, original. Muy original, con la familia, con varias familias, ¿no? ¿La pues, familia ensamblada? Ensamblada, pues la familia de uno, o sea, también tiene que ver con los familiares del cuñado, de la cuñada, de esto y lo otro, y después las familias muy grandes. Y llegó Papá Noel para los chicos, lechón de comida y cosas características de la Navidad, y a 50 kilómetros de aquí. Yo en general suelo pasar, y este año no ha sido la excepción, Nochebuena y Navidad, algo más íntimo, ¿no? Para la familia más cercana, 10, 12 personas, 15 como mucho. En esta ocasión éramos 7 personas, bien íntimo con la familia. Luego sí, el 31 hacemos fiestas un poquito más, o participamos de fiestas un poco más amplias. Y sí, para comer, bueno, comida fría, lo tradicional, ¿no es cierto? ¿El lechón frío o caliente? Ambos. ¿Cómo? Porque lo cocinan de un lado y lo dejan enfriar del otro. Yo después lo dejé enfriar y comí frío. Está muy bien. Mire usted, nosotros siempre lo solemos pasar con la familia de mi madre, lo que serían mis tíos, mis primos, y siempre la llevamos a mi abuela, que es como el clan, como la matriarca del clan. Sí. Y a mí siempre me llama mucho la atención porque primero mi madre es la tía que hace el viteltoné. Ah, siempre tiene que haber una tía que haga el claro, viteltoné. Que a mí siempre me sorprendió mucho con el tiempo de darme cuenta que era mi propia madre. Sí. Y luego, como toda la fiesta gira en torno a la abuela. No sé si a ustedes les pasa. Pues, abuela, siéntese, vamos, la llevamos, la traemos. Siempre la abuela tiene dos o tres platos que no puede fallar. A veces, depende, los varía. A veces es un postre, a veces es una entrada. Y siempre, viste, son las anécdotas con la abuela. Sí, o las anécdotas también con los tíos. Claro. Sí. Que en su juventud se ganaban muchas minitas y que eran muy locos. Y después, bueno, se convirtieron en burgueses que tienen una vida aburrida. Yo siempre, mi tío me encara justamente en este programa que hemos propuesto, que es para bailar. Ustedes no bailan, chicos. Y le digo, no sabés, yo no sé bailar, ¿viste? Y dice, no, porque en mi edad era como muy importante saber bailar. Bueno. O sea, ¿bailar con quién? Con bueno, las tías. Y ahí como que me explica, claro, que por ejemplo el rock and roll se bailaba con la puerta y se sacaba a bailar. Y se... Bueno, eso, ¿no? Bueno, y en algún momento, hablando de rock and roll, siempre pasan las fiestas que un padre o un tío pone el disco de Creedence. Sí. O de los Beatles, la etapa más bailable. Y ahí es como que se arma. Y uno ve cómo bailan los padres o los tíos y el rock and roll. Y llama la atención, ¿no? Es algo que ya hoy por hoy se vea en los boliches. Está bueno. Y a también, mí no me sale. Por y también la guerra de DJs, ¿no? Supongamos, uno pone Creedence, tu vecino pone Chamamé, y el otro vecino pone cumbia. Y hay una pelea, una guerra de volumen. A ver quién tiene el mejor equipo y gana la cuadra, ¿no? Lógicamente, y también pasa mucho si usted usa pirotecnia, sí. Nosotros lo desaconsejamos ampliamente, primero por el peligro que representa para los más chicos y segundo por el sufrimiento animal que tanto nos preocupa a nosotros. Y tercero por el sufrimiento del bolsillo. Lógicamente, pero es muy común dentro del folclore navideño y también se extiende mucho para Año Nuevo la guerra con el vecino por la pirotecnia, ¿no? ¿Quién tiene la, es, lo podríamos resumir en quién tiene la canita voladora más grande? Bueno, sí, y ahí hay un tío siempre que se trae artillería pesada, ¿no? Que su objetivo de la noche es, no es ni tomar mucho ni comer mucho, es copar el barrio, copar la cuadra, que todos vean que tiene la pirotecnia pesada. Pero lo que le suele pasar a esta gente que gasta fortuna, yo la verdad que no lo entiendo, no me lo puedo explicar, pero gasta fortuna en petardos, bombas de estruendo, fuegos artificiales, etcétera, que en el afán de demostrar su superioridad armamentística, ¿qué hacen? En 10 minutos queman toda la artillería. Y hay un vecino que gastó la cuarta parte de lo que gastó el tío, que gastó poco, se compró unos petarditos, unos fosforitos, pero que lo supo economizar de alguna manera, y va tirando, ¿no? Un ratito, ve los fuegos artificiales del tío como si fueran propios, los disfruta, y luego tira lo suyo, y queda como el ganador habiendo gastado mucho menos. Claro, ese es el que se empieza a tirar 12.5, me nota, claro, sino profilico. Con mucha sapiencia. Lo distribuye bien. Claro. Distribuye bien los cohetes. Dice, tengo 10 cohetes, vamos a... Y ganó. A toda la noche. Claro, y te gané. Y te gané. Tomá. Te cabió. Sí, porque siempre la gente se agolpa entre el show de luces, quizás más esplendoroso, pero después, cuando ya se acabó ese show de luces, se va como dispersando y va... Sí, entonces prevalece el que todavía tiene cosas para tirar. Sí, igual los cohetes, o sea, hay más en Año Nuevo, sí, que en Navidad. Y cada vez menos, cada vez menos la gente. Por suerte. A mí no me gustan los cohetes. Le tengo miedo y no me gusta que tiren. Está muy bien. Soy un amargo en ese sentido, pero por precaución prefiero no tirar. Bueno, en esta que es como una cena de Navidad, ¿no? Ya la segunda parte de la cena de Navidad que hacemos aquí desde Los Cuatro Fantásticos, vamos a invitar a una ilustre periodista, relator de fútbol. Un hombre del fútbol para todos y compañero nuestro aquí en la emisora, el señor Javier Vicente. Hola, muchachos, feliz Navidad. Llegó Papá Noel. ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Papá Noel para esta madrugada, muchachos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Usted, Vicente, cómo lo trató la cena navideña? Me imagino que bien. Bien. En principio bien, pero bueno, siempre una copita de más para estas épocas, ¿eh? Y en familia, así que bueno, compartiendo con todos ustedes, muchachos, esta noche de Navidad y con los oyentes, que es lo más importante. ¿Qué le pidió Papá Noel? ¿Se lo trajo? ¿Qué le pidió? Las cosas que le pedí a Papá Noel lamentablemente no me las pudo traer, me parece que eran muy grandes para... ¿Pero para qué le pidió? ¿Una casa? ¿Un jet ski? No, le pedí una rubia de 1.92 m. Claro, difícil para envolver. Y no tenía lugar, me parece, en el... En el trineo. Una pregunta, ¿por qué es tan alta? ¿Eh? Y porque yo soy 1.80 m, así que... Le gusta que le sobre. Me gusta mirar para arriba. Se ve que no consiguió, porque yo pedí algo parecido y tampoco me lo trajo. Bueno, todavía no ha terminado la noche de Navidad, quizás llega más tarde, claro. Usted sabe que las noches largas como la de Navidad, lo mejor se encuentra al final. Sí, si uno tiene suerte. A veces no, pero... Se encuentra lo que hay, listo. Abajo del arbolito puede haber cualquier cosa. Bueno, entonces le agradezco, Vicente, por habernos venido a visitar. No, por favor, para mí es un placer estar con ustedes, muchachos, con los oyentes, que disfrutan de Los Cuatro Fantásticos cada madrugada, así que del fin de semana, por supuesto. Así que nada, un saludo grande para todos ustedes y para todos los oyentes. No, por favor, a usted y gracias por visitar. Feliz Navidad y un mejor año nuevo. Gracias, y es el deseo que también expresamos para nuestros oyentes. Bueno, seguimos escuchando música, saque los parlantes a la cuadra, póngase a bailar, como le decíamos al principio del programa. Seguimos escuchando un poco de Los del Fuego, cumbia santafesina con Sabes, y finalmente Llegó de Pronto, aquí en Radio Nacional. Javier y Lorena, con mucho cariño. Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos y huir de todo el mal, que a todo he renunciado por estar junto a ti. Sabes, no dejo de pensar que estoy enamorado, te quiero confesar que soy solo un esclavo que no sabe vivir sin ti. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe. Tanto tiempo busqué, pero al como te imaginé. Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar. Como huella en el mar, tan difícil de hallar. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. ¡Qué dulzura! ¡Con amor! ¡Con amor! ¡Con amor! ¿Sabes? Te quiero confesar que te encuentro irresistible. No dejo de pensar que haría lo imposible por quedarme cerca de ti. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar. Como huella en el mar, tan difícil de hallar. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. Para Robert. Del negro Bidú. Llegó de pronto al despertar vos, ese tu sueño, el gris de ilusión. No te confundas con pedazos de alegría. Realidad de mi vida soy, que parezca no destruir. En poco tiempo se te olvidó que poco vale la maldad y la mentira. Pero ya ves, él regresó. Ahora sí podré volar y creer en tu ilusión. Un paisaje que entre mares te hable bien de aquel amor. Ahora sí podré volar y creer en tu ilusión. Flores en el cielo con estrella nada más. Chiche, chota, loco, chiqui chiqui, un cigarrito. Aunque parezca no destruir, en poco tiempo se te olvidó. Él regresó. Ahora sí podré volar y creer en tu ilusión. Un paisaje que entre mares te hable bien de aquel amor. Ahora sí podré volar y creer en tu ilusión. Pinta flores en el cielo con estrellas nada más. Mientras suenan entonces los últimos compases de Sabes por Los del Fuego, aquí en lo que es la pista del baile de Los Cuatro Fantásticos en esta emisión navideña, vamos a escuchar una tanda. Nosotros seguimos brindando aquí en AM870 y luego volvemos con más de Los Cuatro Fantásticos. No nos hacemos invisibles, pero nos estiramos para llegar a fin de mes. Los Cuatro Fantásticos. Si los vecinos se quejan porque pones Los Cuatro Fantásticos fuerte, enseñales a escuchar buena música. Subí más el volumen. Los Cuatro Fantásticos. Buena música. Segundo bloque de Los Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, la M870. Hoy un programa especial sobre la Navidad, festejando aquí con todos ustedes la Navidad. En el bloque anterior escuchamos cumbia santafesina y hablamos también un poco de con quién uno pasa la fiesta, ¿no? Aquellos personajes que son habituales en las fiestas. En este segundo bloque nos vamos a centrar en una música bailable, porque este es un programa bailable. Sí, el de hoy es un programa netamente, como les decíamos, saque los parlantes a la calle y póngase a bailar. Pero con un músico que se dedica al funk, al soul, al acid jazz, que es de Brasil. Un brasileño, en este segundo bloque, se llama Ed Mota o Eddie Mota. Es un gordo de Navidad, tiene unos cuantos kilos Eddie Mota, y todo lo que tiene de kilos lo tiene de talento también. Le hago una consulta, porque como nosotros, yo le confesaba al principio, no soy muy versado en el tema del baile. Los del Fuego se baila más que nada apretado, uno se mueve más o menos un poco. ¿Ed Mota cómo se baila? Y Ed Mota se puede bailar igual, con una pareja o apretados en algunos momentos. Ajá. Para que se genere un romance. Nah. ¿Está bien o está mal enamorarse en Navidad? Está bien, siempre enamorarse está bien. Siempre enamorarse es bueno, estoy de acuerdo. Bueno, entonces va a estar muy bien esta música para este segundo bloque se y hasta ahora. Se puede susurrar, me parece, con el Mota. Sí, se puede. En algunas canciones se puede, en otras es tirar, sacarse el saco y tirarlo, ponerse la corbata como vincha y disfrutar de la noche. O si no, un susurro al oído. Bien. Eddie Mota es un artista brasileño y es un coleccionista de discos. Tiene 30.000 discos, colecciona también instrumentos viejos. Y escribe en varias revistas gastronómicas. Ah, o sea que es un hombre versado en la música y en la comida. Y en la comida, sí. Siempre aparece, está ahí una foto de él con discos y un vino. Bien. Para disfrutar de la vida, ¿no? Está bien, y se debe comer una feijoada. O sea, la cena de Navidad de Ed Mota debe ser una cena portentosa. Sí, yo me lo imagino comiendo mucho y con una bandeja de vinilos poniendo música. Bien. ¿Dónde guardará, no? Los 30.000 discos debe tener un departamento aparte. Sí, es increíble eso. Pero bueno, eso es la música de este segundo bloque, Eddie Mota. Vamos a escuchar muchas canciones de su primer disco, que se llama Manual Práctico para Fiestas, Bailes y Afines, bueno, volumen 1. Está más que aprobado entonces para el momento que queremos proponer aquí desde el programa. Esto lo dice todo. Y también vamos a hablar un poco de las comidas, ¿no? Porque uno come, no solo en Navidad, sino viene desde antes, ¿no? La cena de despedida del año, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de la facultad, con parte de amigos, de familia. Bueno, y uno va ingiriendo muchos alimentos, muchas calorías, y llegan las fiestas y uno explota. Sí, hay como una costumbre empresarial que se va difundiendo de cada vez hacer más temprano. La cena de fin de año ya arranca la última semana de noviembre, uno ya está brindando. Así que uno, por lo menos entre noviembre y diciembre, ya llega a la Navidad con varias cenas encima. Acá tengo algunas palabras de Alberto Cormillot, destacado, ¿no? Nutricionista. Sí. Que dice que al cabo de una comilona de Navidad o Año Nuevo se pueden consumir 10.000 calorías. Wow. ¿Qué son 10.000 calorías? Más o menos el equivalente a 5 días de una dieta normal. La dieta normal de cada día es 2.000 calorías. O sea que uno en una noche se puede comer lo que no se comió en toda la semana. Así es. Y está bien. O sea que no es ningún riesgo. Es mucho. 10.000 calorías en una sola noche es mucho. Pero eso es lo que recomienda, no, lo que se suele comer. No, lo que se suele comer. Se suele comer. Él dice, se suele comer 10.000 calorías en Navidad. Y eso es equivale a entre 2 y 4 kilos más en la balanza, ¿no? Apalala. Y le hago una consulta, ¿no? ¿Cuál es la comida navideña que más calorías tiene a la hora de, justamente, de celebrar la Navidad? Yo acá tengo una lista que me pasaron los monos productores, que por ejemplo, una porción de ensalada rusa tiene 340 calorías. Sí, es bastante, ¿no? Una porción 340, pero una de las comidas más típicas es el lechón. Ajá. Sí. Y el lechón tiene la porción de lechón, 750 calorías. Apa, y uno no come una porción de lechón. Y si uno repite, claro, 1500 ya. Repite y más de una vez, en general. Sí, porque es muy rico. Después, vitel toné. La comida. ¿Y en la que hace mi mamá? Bueno, su mamá le aporta a su organismo, al suyo, camisa, 930 calorías. Ah, qué la pelota. 930 más 700 de lechón. Y supongamos que también hicieron asado. Una parrillada. Un poquito asado. Lines. Poquito. Tampoco mucho. 1500 calorías. Y asado más el 25. Es más común del 25. Sí, y uno encima come en Navidad, come la Nochebuena y después al otro día todo lo que sobra. Claro, obviamente. Es terrible, pero bueno, a ver, usted, señora, señor que está del otro lado, bueno, entérese cuánto ingirió, cuántas calorías tiene ahora más su cuerpo. Lechón 750, matambre 500 calorías, vitelton 930, pollo 400 calorías, con piel, sin piel tiene menos. 250. Pero el pollo se come con la piel, señor. Uh-huh. Asado solamente 740. Bueno. Igual uno siempre lo que se come con alegría y en familia y en celebración nunca cae pesado. Nunca. No, no. Ni el pionono. Un pionono, uno del pionono. Pionono. ¿Cuánto Cortame tiene? Un pedacito. 700 calorías. Ah, la, la. El pionono. El pionono. Increíble, ¿no? Y después, lo que es muy grave es la mesa de dulces. Ah. La mesa de dulces tiene muchas calorías. Pero antes, vayamos al baile y después les cuento detalladamente cuántas calorías tiene la mesa de dulces. Escuchemos a Eddie Mota con Ducky Promeyer y Fora da Lei. Keep Cuatro Fantásticos. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Escuchamos dos canciones de Eddie Mota, artista brasileño, con Fora da Lei y Ducky Promeyer, artista de funk, soul, acid jazz de nuestro continente. Me dejó preocupado con el tema de las calorías. Me parece que me pongo a dieta ya mismo o me pongo a dieta ya mismo. Y bueno, podría ponerse a dieta. No, esta semana del espere lunes. Una semana más, dos semanas más. Al viernes puede comer tranquilo, mucha fruta, agua. Y después Año Nuevo, repetir lo mismo. Claro, sí, sí, sí. Espere. Total, enero hace mucho calor, uno tiende a comer menos y a comer comidas frías, las ensaladas. Entonces espere que termine las fiestas, castíguese bien. Ese es el consejo, no de Colmillot, sino mío. Y bueno, las fiestas hay que pasarla bien, ¿no? Con moderación, pero hay que disfrutar. La mesa de dulces. La mesa de dulces, sí. Escuche esto. Vital. Todo lo que consumí hoy. Turrón de 100 gramos. Comí, a ver, espera que voy anotando. Un turrón. 440 calorías. Es mucho, igualmente tiene menos que un pio en horno. Bueno, pero espere. Uno come un pedacito de turrón, no se come el turrón entero. No, pero uno come un turrón de chocolate, un turrón de yema, uno turrón con nueces, de maní. Sí, sí, y eso ya sí. Está. Ahí equivale a un turrón, son 440 calorías. Después, el pan dulce y 380 calorías los 100 gramos, o sea, una porción. ¿Con fruta brillantada o sin fruta brillantada? Con el fruta. Es lo que menos 380 fruta, calorías. El budín más o menos lo mismo, entonces. Y budín, sí, más o menos lo mismo. Y después, cada centímetro cúbico de vino o champán, hay que sumarle una caloría. ¿A cada centímetro? Supongamos, 200 centímetros cúbicos de vino, que es un vaso. 200 a ver, calorías. Alcánceme un vaso y una regla que usted tiene por ahí, a ver. Acá estamos. Si se toma 5 vasos de vino, son 1000 calorías. Solo de vino. Después súmele la sidra, el champán, la cerveza, la gaseosa también, que tiene un montón de calorías. ¿Cuántos vasos se tomó hoy usted de vino? Y al 16º paré de contar. Y bueno, ya tiene más de 3000 calorías. Bueno. Mire. A ver ustedes en dónde se sitúan. ¿En lo que comieron poco dulce o mucho dulce? A ver, dígame. Pan dulce 100 gramos, mantecol 30 gramos, turrón 30 gramos, confites 30 gramos, garrapiñada 20 gramos y nueces 25 gramos aproximadamente. ¿Usted, Camisa, comió eso? Sí, yo con eso estoy. Bueno, eso que comió usted equivale a 5 platos de pastas, 10 medialunas y 20 huevos. Qué cosa, ¿eh? La mesa dulce. Y si usted, Brescia, que empecé, usted comió un poco más, que comió 150 gramos de pan dulce, 60 gramos de mantecol, 70 gramos de turrón, 70 de confites, 40 de garrapiñada y 50 de nueces, o sea, casi el doble de lo que comió Camisa, eso equivale a 12 platos de pasta, 25 medialunas y 50 huevos. Y puede ser, porque la verdad que me gusta mucho lo dulce, soy de entrarle con todo. Es más, soy de esos que se guardan, que no comen la comida normal, digamos, el lechón, hasta llenarse, hasta satisfacerse, sino que se guarda un pedazo, un vacío dentro de sí mismo para castigarse duramente con la mesa de dulce. No en el caso del pan dulce, pero sí con budín, lo compenso con el budín. Así que todas estas calorías ingerimos esta noche y, como dice Cormillot, ¿qué hacemos con todas estas calorías? Dice, comer es tan importante como bailar en la Navidad. Así que nos despedimos con música para bailar de la mano de Eddie Mota. Que aguento. Vira e mete a vontade. Bom encontrar de novo. Só pra se sentir melhor. Sentir melhor. Vira e mete a vontade. Bom encontrar de novo você. É. Toda a comunidade já é. Oh. Só pra se sentir melhor. Sentir melhor. Porque tres son multitud. Los cuatro fantásticos. Minutos nos separan de las 5 de la madrugada. Estamos en Los Cuatro Fantásticos. Hoy un programa navideño. Estamos festejando, seguimos brindando con ustedes del otro lado. En este programa dedicado a cuatro gordos de Navidad, que es una mera excusa para pasar música bailable, para que usted tenga algo con qué pachanguear en esta noche navideña. Sí, que no decaiga, no siga bailando, porque bueno, nosotros seguimos hasta las 6 de la mañana acompañándolo con música movida, ¿no? Para que usted baile en familia y se divierta. Baile, baile y queme calorías. Así es, le recordamos entonces el consejo del doctor Cormillot después de la pantagruélica comida de Navidad. Lo mejor es bailar y por eso nosotros, que siempre estamos del lado del fitness y de la buena salud, le proponemos que baile. Antes de entrar en los dos bloques musicales que nos quedan, vamos a recordar las vías de contacto con este programa. Tenemos un blog navideño con muchas luces de colores y un arbolito de Navidad también. www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Puede escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo, no importa dónde esté usted, porque si entra a www.radionacional.com.ar nos puede escuchar en vivo, como hace la gente, bueno, ya mencionamos, ¿no?, de Barcelona, de Suecia, de México y también de Kuala Lumpur. Aparte, si usted nos está escuchando en cualquier lado del mundo, sigue siendo Navidad. Sí, lógicamente. Sí, sí, sí. También tenemos una página en Facebook, la red social más grande del mundo, www.facebook.com. Allí nos busca abajo Los Cuatro Fantásticos Nacional. Y en este espíritu ecuménico de la fiesta le pedimos que se haga amigo nuestro y le dé al me gusta para compartir con nosotros noticias, avances de programa y un montón de cosas que jamás pasan en esa página de Facebook. Pero le decimos para que, claro, para que ponga me gusta. Es, así es. Bueno, otro brindis más. Entonces, ¿ya por cuál vamos? Y como 10, me parece. Entonces vamos por el 11º brindis de la noche. Lo hacemos y luego continuamos con la música aquí en Los Cuatro Fantásticos. Cuatro Fantásticos. Tres conductores. Dos horas. Un programa. Zero. Ninguna idea. Los Cuatro Fantásticos. La cuenta regresiva de un cohete que no va a despegar. No, nunca. Volvemos un rato a la cumbia,

quiero, no lo he olvidado. Todo su cuerpo he recorrido con mis manos. Ni se compara, ni se compara. Con otro es nada, con otro es nada. Ella conoce los secretos de mi almohada. Ella conoce. Pasado un año, vivimos separados, dormimos alejados, sin entender los dos en qué fallamos. Y más la quiero, y más la quiero. No la he olvidado, no la he olvidado. Todo su cuerpo he recorrido por mis manos. Ni se compara, ni se compara. Con otro es nada, con otro es nada. Ella conoce lo que me gusta y más la quiero. Un, dos, tres, cuá. Los Cuatro Fantásticos. Con él lo soportás y luego Los Secretos de mi Almohada, los dos primeros temas de Leo Mattioli, musicalizando este bloquecito de Los Cuatro Fantásticos, dedicado a cuatro gordos de Navidad, a cuatro músicos gordos como Papá Noel y que hacen música para bailar, ¿no? Música movida, música de fiesta. Bueno, hace un rato hablábamos de algunos consejos de Cormillot. Sí, sí, sí. Yo decía las calorías, ¿no? 10.000 calorías en una cena navideña. Sí. Bueno, ¿quieren saber cómo son las cenas navideñas en lo de Cormillot? A ver, ¿cómo son? O sea, usted, Rodrigo Lamardo, por ejemplo, si Cormillot lo invita a pasar la Nochebuena, o usted, Agustín Camilla, tienen que saber que en lo de Cormillot hay pescado... Está bien. Igual... Es como que se suele comer, ¿no? Asado, lechón, o pollo. No, bueno, estamos yendo a la casa de Cormillot. Pero pescado, no, bueno, está bien. El asado, Cormillot. No, ni el pescado. Bueno, asado por lo pronto no, pescado. Pescado. A ustedes que, bueno, les gustan las ensaladas, supongo. Sí. Sí, sí, la ensalada rusa no gusta. Sí, claro, bueno, la típica ensalada. Pero no, aquí no hay ensalada rusa, en lo de Cormillot. ¿Qué hay? Hay ensaladas muy ricas con ananá, palmitos y peras al natural, acompañadas con camarones con limón. Ah. Los camarones con limón puede ser rico como una entradita, ¿no? Como un plato fuerte. No, no, no, no. La comida es pescado y la ensalada, por ejemplo. No, la entrada es el canicama. Es, claro. El canicama es la entrada. También hay, sí, ah, sí, sí, también hay, bueno, también hay. Me voy comido. Y en lo dulce, lo importante es la parte de los dulces. Claro, por ahí compensa con los dulces, a ver. Ensalada de fruta con helado y helado de agua, porque tiene la mitad de calorías que el de crema. Y el almendrado, y el pan dulce, ¿no hay pan dulce? ¿No? El helado de agua es bárbaro para esas tardes que hace un calor insoportable que uno dice, bueno, pasa por el kiosco, ve la laderita, se tienta y se toma un helado de agua. Ahora, para postre, como que uno prefiere por ahí algo más cerdo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Un almendrado, uno de esos bombones que tienen dulce de leche adentro. ¿Tendrá mucha convocatoria la cena de Navidad y la de los Cormillot? Porque por ahí le van después, ¿no? Hay que comer despacio. Y en bocados pequeños, eso es muy importante. Imposible. Ensalada rusa, lechón, todo junto. Igual usted no se puede sorprender, porque si es familiar de Cormillot o es invitado por Cormillot, usted ya sabe lo que se expone. Téngase las consecuencias. ¿Qué espera que le den? Bueno, seguimos escuchando a Leo Mattioli. Un tema lento para que bailen apretados, para que el padre saque a bailar a la madre. Para que... no el padre a la tía, que surge un romance, no, cosas así, no. No, por favor. Que no, las fiestas en paz. Por lo menos por las fiestas, no. Y bueno, también algunas parejas que ya se juntan tarde. Que los bailen, primos que tampoco, pasen. ¿Eh? No, señor, amor entre primos está prohibido. Estamos hablando de Navidad, se festeja el nacimiento del Señor. ¿Cómo van a pecar de manera tan horrible? Porque te quiero y conmigo te gustó. Preguntas y te contesto como un niño con las manos, que te quiero hasta el cielo y mucho más de lo que imaginas. Te sonríes y de alegría, o tal vez porque no crees que tanto amor que te prometo no puede existir, pero juro que es así. Si me faltas, solo haré lo que nunca hice por un amor. Por ti lloraría. Era por delante de ti, pondría yo mi pecho para demostrarte así cuánto te quiero. Ay, cuánto te quiero. Y es mi pecho y mi garganta, también mi corazón. Se juntan todos ellos para gritarte el amor. Ay, cuánto te quiero. Te voy a decir solamente una cosita. Te quiero. Pregunto si me quieres y con un beso interrumpes, y me doy cuenta que no queda más nada que hablar. Ahí nos comenzamos a amar. Si me faltas será mejor enterrarme que intentar olvidarte, porque te quiero, cuánto te quiero. Si nada la cruzara por delante de ti, pondrías a mi pecho para demostrarte así cuánto te quiero. Ay, cuánto te quiero. Mi pecho y mi garganta, también mi corazón, se juntan todos esos para gritarte de amor. Cuánto te quiero.

encontrarás feas manzanas y llorarás porque si te gusta comer manzanas son más frescas por la mañana. Si te gusta comer manzanas son más frescas por la mañana. Como el tango, 3x4 como el vals, 4x4 como el rock, 9x4 como... No se me ocurre nada. 9x4 como... Los cuatro fantásticos. Un temprano en las mañanas. yo sé que es linda la salsa, pero la salsa bailada no sostiene nuestras vidas. Yeah.

patitas de cabra con todo y melón, porque yo en la vida he sido feliz y quiero morirme comiendo perdiz. Per con vino tinti panto, per con vino tinto, per con vino tinti panto, per con vino tinto, per con vino tinti panto, per con vino tinto. Prefiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me muero, tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. Entonces, los últimos temas de la noche de los Cuatro Fantásticos, Muriendo de Plena, y luego Tengo un Candombe para Gardel, en la voz de nuestro fantasma de las Navidades pasadas, Rubén Rada. Sí. ¿Cómo ha pasado la fiesta? Muy bien, y con ustedes mejor. Bueno, ¿usted, Emiliano? Sí, la verdad, muy contento de haber compartido esta Navidad, la primera mía aquí en Los Cuatro Fantásticos. Así que, bueno, primera en vivo, no haciendo el programa. Buenísimo, espero que la gente haya disfrutado y le haya gustado la música que compartimos. Es el sentimiento que compartimos todos aquí desde nuestro programa. Y ya le vamos adelantando que el programa que viene es precisamente el de Año Nuevo. ¡Uf! ¡Cuánto baile! Que, lógicamente, vamos a tener una propuesta, si no igual, bastante parecida. Porque nosotros, lo nuestro es, siempre con el doctor Cormillot de nuestro lado, es que usted logre bajar la comida de las fiestas con un poco de baile. Y siempre estamos del lado del pueblo, ¿no? El pueblo quiere bailar y nosotros somos los mejores DJs. Bueno, sí, lógicamente. No, para este programa, digo. Sí, por supuesto. Bueno, vamos entonces ya apropicuándonos hacia la salida. ¿A dónde nos vamos? Apropicuándonos. ¿Dónde queda apropicuándonos? Apropicuándonos, usted ubica La Valle por acá a la vuelta. Ah, sí, claro, sí, sí. Pasa La Valle, San Martín, apropicuándonos. Ajá, perfecto. Así. Me suena a Pringundín eso. No, le pido por favor que no me difame. Nos vamos a Papricuncunguar. ¿A dónde hay? Ahí, no. Justamente para, ¿qué número de brindis de la noche? 25. Bueno, por lo menos somos prolijos, o sea, sí. Un número redondo. Le agradecemos a Luciano Profili la grabación, la paciencia de este programa, a Alejandro Caruso Carosella por la puesta al aire. Le dejamos la audiencia ya a Omar Moreno Palacios, que es el que nos sigue en la programación de Radio Nacional. Le agradezco a Emiliano Brescia también. Nos reencontramos el próximo programa, el próximo domingo. Y si hoy bailó, prepárese, porque lo que va a bailar el 31 a la noche, va el primero a la madrugada, va a ser más todavía. Mi nombre es Agustín Camisa. Un saludo para Nicolás Rosinski, el cuarto fantástico que está haciendo de Papá Noel en algún lado del mundo. Y los dejo con las sabias palabras del sensei Rodrigo Lamardo, que nos dice: Vitel Toné y garrapiñadas para todos. We'll be right back.